Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que diariamente los transmitimos a través de 100.9, ustedes lo conocen en Cultura FM, en 940M y en nuestra página web www.radiocce.com.es. Estamos acá en una nueva jornada y vamos a tratar un tema interesante que lo hemos conocido también dentro de lo que es el mundo del arte y la cultura, y por supuesto esto tiene un enfoque muy extenso de la palabra y lo que se desarrolla bajo estas temáticas. Hemos hablado del tren ecuatoriano y ustedes saben que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, por decirlo, se volvió más destacable lo que es de este tema. Mucha gente se preocupó de una manera intensa, sobre todo por el tema de la resolución que tomaron de parte de las autoridades gubernamentales tras la decisión de cerrar también lo que es el ferrocarril ecuatoriano y lo que es para muchos una historia que conlleva con esto a nuestro país. Y con eso surgen ideas, propuestas, innovación y también muchas alternativas para salvar este patrimonio que es de todos los ecuatorianos. Y eso es lo que desarrollan bajo el lema Defender el Tren, el grupo de Tambores y Otros Demonios, que son parte de quienes encabezan este proyecto, este trabajo. Y nuestro invitado nos enviaba en esta semana, nosotros queremos compartirles también en nuestras redes para que ustedes lo observen, dibujos que se tenían, arte de la gente, de los niños, de gente adulta, con este trabajo desarrollado y enfocado de qué es del tren, ¿no? No queremos hablar más, nosotros queremos darle el paso y presentarles a nuestro invitado, Álvaro Rosero Ponce, como les decíamos, de Tambores y Otros Demonios, quienes están realizando este trabajo. Álvaro, gracias por regalarnos estos minutos. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo está? Buenos días con todos. Quiero primero desearles sea un lindo inicio de semana, que nos cuidemos, que cuidemos a la familia, que cuidemos al barrio, que generemos una actitud positiva y sobre todo con mucha precaución. Pues muchas gracias por la posibilidad de comunicarme a través de este medio, Alex. Una de las cosas que para nosotros siempre es muy importante al ser un grupo de percusión es siempre el trabajo en equipo. Es decir, que creemos que la música pues se hace desde la perspectiva de un ensamble. Es decir, todos podemos contribuir, por lo tanto funcionamos como una máquina, y en este caso como una máquina del tren. Esta misma idea, pienso yo, que la idea del ensamble, del trabajo en equipo, la idea de que todos pertenecemos a un algo, que en este caso es la música, pero también pertenecemos a una memoria, pertenecemos a una historia, pertenecemos a un país, queríamos compartir en un acto creativo. Nosotros hemos creado un tema ya hace mucho tiempo acerca del tren y siempre en nuestras presentaciones pues lo hemos promocionado, ¿no? Aquí esta vez hagamos una invitación, ¿no? Para defender este ícono, para defender también y que a través del Estado pues pueden tener un éxito en general como país, ¿no? Tener una industria, tener una, en este caso, una industria turística, tener así. Eso es lo que nos ha motivado y pues hemos lanzado esta campaña en redes para que nos manden, sea un dibujito, sea una ilustración a veces en la computadora, sea unas fotos que tengan de sus viajes, de sus cosas, y pues las estamos todavía recibiendo, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas. Lo que esa ha sido la primera idea, ¿no? Perfecto. Álvaro, queremos que usted nos detalle, y sabemos que ya usted, como decíamos, usted nos había entregado imágenes de lo que les ha llegado hasta el momento para esta escena, como ustedes decían, ¿no? Dibujar la escena de la composición del tren ecuatoriano. ¿Qué ideas han recopilado ustedes? ¿Qué opina la gente de este trabajo? ¿Y cómo defender lo que es para la gente este orgullo ecuatoriano de lo que es el tren que nos representa a todos? Bueno, una de las primeras cosas que podemos decir, en realidad, digamos, no nos han enviado estándares del tren, ¿no? O sea, no nos han enviado y eso demuestra también la culturalmente cómo somos, esta riqueza de esta diversidad, ¿no? Ha habido unos trabajos en acuarela, ha habido unos trabajos en lápiz, ha habido unos trabajos de niños, ha habido unos trabajos de adultos, ha habido unas fotografías de lo que nosotros decíamos, los trabajos manuales acerca clínica del tren. Es decir, inclusive ahí se puede, en ese tren viajamos, como dice la canción, en el tren de la vida viaja el rico y el pobre y nadie se salva de la última parada, ¿no? En esa medida, digamos, creo yo que se ha podido recuperar y creo que la idea es que luego esta música, ¿no es cierto?, va a unir a todas las imágenes y las va a ir colocando de acuerdo a las escenas que tiene, porque digamos una canción tiene como estrofas, ¿no? Y estas estrofas dicen algo concreto. En este caso, el tren, la canción del tren que nosotros tenemos es como dividida en escenas, entonces las vamos a ir colocando y luego será un videoclip. Y realmente difundir este acto creativo, difundir que hemos tenido, que en esta perspectiva no es un grupo, sino somos un acto creativo de mucha gente que nos ha enviado esto, pues podemos manifestarnos, ¿no? Es decir, no se trata de tener ahí una cuestión personalista, ¿no? De abanderarnos, sino justamente ampliar este camino de resistencia, este camino de participación con toda la ciudadanía. Entonces ese videoclip va a ser un videoclip, digamos, de mucha gente que decidió participar y si quieren todavía, pues esto no es así como un concurso, ¿no?, que se cierra y ya, sino todavía estamos recibiendo. Hoy justamente en la mañana me enviaron una foto así de alguien que hizo un viaje hace 20 años y me mandó una foto y me dijo, ¿qué tal? Le digo, genial, o sea, eso es tu vivencia, eso es lo que sientes del tren, eso es lo que viviste y es así, ¿no? Cada persona puede tener una relación afectiva con un viaje, ¿no? Con un viaje maravilloso que es el tren del Ecuador. Claro, y aquí estamos hablando de varios temas, como ya destaca. Les recordamos, amigos del espacio informativo Zona Cultura, estamos junto a Álvaro Rosero a propósito de lo que es este tema del tren ecuatoriano, del proyecto de Vamos a Defender el Tren, con este videoclip que ellos lo desarrollan y que se continúa recibiendo las propuestas y los trabajos de la gente. Álvaro, nos trasladamos también a este tema y decíamos, no solo es la parte que hablamos, y usted decía también un aspecto sentimental, cuando alguien viajó, un recuerdo, una fotografía, un video, ¿no? Y también lo que era actualmente con estos viajes que ya se llegó por todo el país y con la historia propia del tren ecuatoriano. Decíamos y trasladamos ese concepto hacia usted, más allá del tren, también hay personas que laboran ahí, que laboraban y que ellos también salieron a exigir sus derechos, las obligaciones del Estado y que por favor no se cierre este espacio. También va enfocado en parte eso, este trabajo de ustedes hacia ellos. Claro que sí, o sea, para nosotros toda la solidaridad con estas personas, porque consideramos que en realidad, digamos, ellos como ecuatorianos tienen derecho a un trabajo y no es justo que, digamos, siempre se haga esta forma así de operar, ¿no? Que es quitarle toda la posibilidad de valor a una empresa pública, ¿no? Quitarle a través de una mala administración, no generada desde abajo, sino desde arriba, para irle quitando valor, de tal manera que después, cuando lo vendes por un precio súper ínfimo, ¿no es cierto? Y luego ahí aparece una empresa, que en este caso sabíamos que era una empresa de ferrocarriles peruana, que se hace cargo. Pero eso no significa, ¿no es cierto? Eso no significa que las personas que trabajaban en el tren pues van a ser contratadas y se va a mejorar sus no, simplemente fueron despedidas y ya, porque esta empresa viene con su staff, viene con sus criterios. Y obviamente, digamos, esta forma maniqueísta, esta forma de manipular a las empresas públicas, ¿no? Desde lo personal, por un beneficio personal, eso es lo que no está bien. Por eso nuestra solidaridad con todos los compañeros que y familias, ¿no? Que, digamos, que no solamente trabajaban en el tren, sino también que empezaron a desarrollar procesos turísticos de alimentación, etcétera, por donde, digamos, el tren podía desarrollar también algo de la economía. Me refiero a esto, ya que cuando tú ves después una empresa estatal, en vez de ser un servicio, ¿no es cierto?, cuando pasa a manos privadas, es un beneficio de lucro. Entonces, ya deja de ser un servicio, ya deja de permitirse el acceso, por ejemplo, ya ahí, cuando nosotros siempre hablamos de que no se deben privatizar los servicios básicos, ¿no es cierto?, estamos hablando de que esos servicios primero son un derecho. Y que además, digamos, en ese derecho que tienes, que el Estado lo puede administrar de una manera solidaria. Son temas importantes, trascendentales, los que estamos tratando a lo largo de esta entrevista y sobre lo que es el tren ecuatoriano y este proyecto Vamos a Defender el Tren. Álvaro, hasta el momento ustedes cerraron la primera convocatoria, se puede decir, precisamente el pasado domingo 7 de junio. Usted nos decía que se extiende también este proyecto, este trabajo, para que la gente pueda animarse y seguir compartiendo estas historias. ¿Cómo ven ustedes las primeras jornadas que pasaron hasta el 7 de junio y ahora esta nueva apertura? Bueno, o sea, primero, maravilloso, ¿no? Pues nosotros sabíamos que teníamos que poner una fecha, ¿no? Y decíamos, a ver, si ponemos una fecha como de aquí a la próxima semana, pues los plazos que se dilatan siempre uno también se relaja y dice, ah, no, dibujaré después, mandaré luego y así. Entonces dijimos, hoy que estamos en esta dinámica de las redes sociales, estamos en esta dinámica virtual, dijimos, las cosas cambian, entonces tenemos que lanzarlo, relanzarlo, repotenciar esos lanzamientos, porque digamos, si nosotros sacamos un video, máximo podrá estar una semana, ¿no? Entonces dijimos, a ver, hagamos como un plazo, como desde que lanzamos tendrá una semana y luego después continuamos, ¿no? Porque en realidad hemos tenido una gran aceptación, eso agradecemos, pero creemos que todavía, si alguien quiere, pues está bienvenido, ¿no? Ya que en un video de una canción que dura alrededor de 5 minutos, las imágenes pueden ser miles y para nosotros sería muy lindo que haya mucho más imágenes. Entonces la idea es que puedan acceder, ¿no?, al video, ver oír y también ver cuál es la letra y qué se hace referencia a cada momento del tren y de pronto inspirarse no en un tren como en general, sobre decir la portada del tren, vamos a ver la portada del tren, sino de pronto inspirarse en cuando se viajaba, por ejemplo, en el tren arriba, ¿no? Yo recuerdo haber viajado en la parte de arriba, de cómo es la nariz del diablo, de cómo eran inclusive antes las ventas, ¿no es cierto? Porque se vendía de cómo cuando llegabas a San Lorenzo, el ambiente cambiaba. Entonces, cuando tú viajabas y llegabas, ya sentías ese húmedo de la costa, las cosas cambiaban, la gente cambiaba, las cosas que te ofrecían, todo cambiaba. Y entonces, y pensar que de pronto, claro, o sea, una de las cosas que el tren siempre va a tener una filosofía. Por eso en la canción dice, en el tren de la vida lo importante es que tengas una buena compañía, así te despidas en la próxima parada, ¿no? Porque no sabemos, nadie es eterno. Y entonces esa idea, esa posibilidad, además de que en un momento dado tienes como conceptos como el tren de Endara, por ejemplo, un tren que va por los cielos, ¿no? También es parte de la canción. Por eso creo yo que es un elemento que nos puede convocar, ¿no?, a que la creatividad más bien sea parte fundamental de esta nueva realidad. O sea, ahora y yo sé que digamos nos toca reinventar muchas cosas y parte de ese reinvento, ¿no es cierto?, va a ser desarrollar la creatividad. Por eso nosotros dijimos antes que simplemente sacar una canción y nosotros salir ahí, la idea sería que contemos con la participación de todos, que estemos ahí, que cada quien colabore y haga parte de esta campaña, ¿no? Como un acto de reinvención, como un acto creativo, ¿no?, de esta nueva realidad. Por supuesto. Y queremos, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista y queremos decirle también, Álvaro, que apoyamos, nosotros respaldamos esta propuesta, este trabajo. Nos parece muy interesante el continuar defendiendo a nuestro tren y esta propuesta que nace desde diferentes espacios y con los artistas ecuatorianos, por supuesto, y con el público en general que se sumen con sus dibujos, sus trabajos y los recuerdos que ellos tengan del tren ecuatoriano. Nada más que... ¿Cómo va a quedar el videoclip? ¿Para cuándo ustedes prevén ya terminarlo para presentarlo al público y a través de qué plataforma se lo harían? Bueno, primero quisiera comprometeros para que te mandé ahorita el formato en MP3, la canción para poderla pasar después de esta entrevista para que la gente conozca la canción del tren, ¿no? Para cerrar esta entrevista que tenemos con la canción del tren. Y lo otro, nosotros pensamos, vamos a tratar de hacer también lo más pronto, ¿no? O sea, creo yo que en unos 15 días tendremos ya el videoclip. Obviamente habrá que lanzarlo por lo que esté a mano, que es realmente también los medios de comunicación alternativo, como el que estamos hablando ahorita, que dan cabida a los artistas, a las propuestas culturales. Entonces también haremos un lanzamiento en las redes sociales. Se subirá obviamente el video a YouTube para que esté al alcance de todos. Y buscaremos, ¿no es cierto?, que quienes quieran aportar, digamos, después, ¿no?, con más iniciativas, pues lo puedan hacer a través de esta campaña, ¿no? Y como digo, lo que buscamos es hacer conciencia, unidad, hacer que el hecho de que estemos aislados no estemos separados, ¿no? Aunque suene contradictorio, pero así es. O sea, que esta separación física no nos aísle del concepto colectividad, que al contrario, el sentido de comunidad se fortalezca a medida que también la tecnología nos lo permite. Perfecto. Amigos, le agradecemos mucho a nuestro invitado de esta mañana aquí en su espacio informativo de Zona Cultura, Álvaro Rosero Ponce, de Tambores y Otros Demonios, que nos ha contado de la propuesta de Vamos a Defender el Tren. Hablamos de nuestro tren ecuatoriano a través de este videoclip y de lo que se está juntando con la inspiración de todos para enviar dibujos y las decenas que todos tenemos, fotografías, recuerdos de lo que es nuestro tren y lo que ha sido a lo largo de toda su historia y lo que buscamos que permanezca en nuestra retina y sobre todo como una realidad, que no desaparezca nuestro tren. Álvaro, le agradecemos mucho por estos minutos, por habernos acompañado acá en el espacio en 100.9 en FM y 940M, y le dejamos para que usted le presente al público este tema musical muy interesante. Álvaro, muchas gracias y que pase muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio, pues amigos de Radio Escuchar, quisiera presentar este tema, una creación sobre nuestro tren de Pablo. Ustedes, el tren de la vida. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.